¿Qué pasa? Es viernes 5 de septiembre y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes a todas y todos los oyentes escuchantes de Cinefagia FM y de Radio Crash. Aquí estamos, en este caso, siguiendo la estela del último episodio que fue hace 7 días solamente. Vamos a programar el algoritmo. Y nada, aquí en este Cinefagia tuyo, este programa de cine de Radio Crash, la emisora libre de decisión en el 105 de la FM. Y programa fresquito. Ya casi parece, Borja, que este podía ser un programa de principio de temporada, ¿eh? Que el otro día yo decía, si no sabía si era último, este a mí ya me marca casi primero, ¿eh? Porque ya estamos ahí ya. Los profesionales empiezan ahora. Nosotros, sí, que no lo somos, también, un poco para arrimar. Por imitar, ¿no? Un poco. Bueno, sí, como muchas veces decimos, hoy tenemos un programa canónico, pero no. Hoy tenemos una variación. Madre mía. Vamos a cambiar nuestra cara B. O sea, que sin que sirva de precedente, vamos a cambiar esa cara B por un duelo. Vamos a hacer un duelo de pelis. Eso es, tenemos actualidad como siempre. Sí. Tenemos el clásico no tan popular, que es muy importante porque siempre descubrimos películas que han llegado a pocos oídos, o hay veces que películas un poquitín más conocidas, pero con cosas para sacarle más jugo todavía. Y en este caso también hemos decidido. Hay veces, seguiré la cara B seguirá ahí, pero es verdad que la cara B, concebida para contar un poquitín la leyenda, nos ponemos un poco en plan Iker Jiménez y sí. Como cada vez estamos más lejos de ese señor, pues entonces, pues claro, había que innovar, ¿no? Hacíamos a veces cara B peluquería, que hablábamos de la gente, como el otro día hablamos de Fran Braña, un poco para conocer a un artista un poco más a fondo, y en este caso, Borja, te ha sacado de la manga el duelo. Sí, sí. Y el duelo va a enfrentar a protagonistas de películas casi siempre bastante clásicas, a veces igual también de un poco más actuales, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sobre todo clásicas. Yo creo que enfrentamientos. No, yo creo que ahora ya está todo hecho, pero yo he visto pocos, ¿no? Y vamos a enfrentar a dos grupos de niños hoy, ¿eh? Sí, sí, hoy dos niños que bueno. Los Goonies, una película súper conocida, súper por todo el mundo. Eso es. Es la película preadolescente por antonomasia. Y una más. Más desconocida, pero que a nosotros nos gusta mucho. Yo, es mi película de infancia. Que sí, sé, hablaste mucho tú Monster aquí de Squad, ella, ¿eh? Una pandilla alucinante. Entonces, bueno, la gente también puede ir pensando cuál es el grupo que quiere defender. O hay gente que quiere que empaten también, ¿no? Aquí nos alejamos de la competición y también puede ser que haya tablas, ¿no? O que ganen todos. O que ganen todos, exactamente. Pero bueno, seguramente mucha gente esté ahora escuchando este programa y diga, pues yo me voy a decantar por esto. Pues claro, yo la pandilla alucinante manejaba más el tema sobrenatural, entonces voy por el otro lado. Claro, bueno, claro. Había un poco de todo. Claro, buscamos los Goonies, como no salió el pulpo, claro, como se eliminó esa escena, sí, pues entonces lo sobrenatural quedó un poco alejado, por ejemplo, en esa película. Claro, es que van a entrar en juego muchos factores. Sí, sí. No, iremos desgranando poco a poco. Y cada uno nos vamos a posicionar de una parte para hacer un pequeño debate sin que llegue la sangre al río y a ver qué sacamos en claro. Eso es. Y lo van a escuchar o lo están escuchando ya en los podcasts en cualquier momento, allá donde estéis, en radiocrash.org, radiocrash.net o en los agregadores habituales. Y luego también, pues como siempre, además de este 105 de la FM de aquí de Sisión, 107.2 Radio Cuca en Oviedo, 88.5 Radio Almaila en Granada, 102.2 en Radio Espiritrompa, Prepirineo de Huesca, y radiotrama.cat, la radio de Sabadell online, así como Radio Gallinera, radiogallinera.net, en la Val de la Gallinera, en Alicante y en Las Palmas de Gran Canaria. Ahí seguimos, Borja, que voy a decir yo que ya despiden el verano, esta gente, verano constante ahí. Constante, ¿eh? Sí, sí. Si aquí nos está pegando el turismo, ahí tiene que estar doliendo. No, ellos están de vuelta eso, ya. Eso duele ya ahí, ¿eh? Ellos están de vuelta. Sí, sí. Y en Radio Pra, en Nava, cuando no sé cómo está esa difusión ahí, pero cuando se apetezca ahí, tú entras en la web y lo puedes ver. Sin ningún problema. Comenzamos como siempre con actualidad, Borja. Tú tienes aquí algunas de las recomendaciones de lo que hemos ido viendo, que es lo que comentamos, y también la taquilla y el box office, que bueno, nos sirve un poco para reflexionar sobre lo que está viendo la gente. Uh-huh. Y el porqué. Y una película que tú defendiste mucho, la Weapons. Uh-huh. Y uno en taquilla en España del 29 al 31 de agosto, el último fin de semana del mes del verano por excelencia. Y hay poco que añadir sobre esta película que está gustando mucho a la gente y bueno, le da una vuelta de tuerca. En cuanto a montaje, misterio y lo que hablamos de lo sobrenatural, ¿no? Y un poco también, incluso hablamos en el episodio anterior sobre el folk horror, y este se podría encajar puntualmente en ese folk horror también. Sí, sí. Y mira, me llama la atención, Borja, bueno, el otro día nos decían, ya la gente ya estuvo viendo la semana pasada el reestreno de Tiburón. Uh-huh. Película también muy de verano y que en su época, pues bueno, causó mucha sensación, como no puede ser de otra manera. Nadie se volvió a bañar igual, ¿no? No. En la playa. En este caso aquí, unos discretos números. Y yo me estoy fijando, que fue la última película del autocine, Borja, que estamos bastante apenados por ese hecho. Fue Agárralo como puedas. Y Agárralo como puedas aquí tampoco tuvo... Sí que, sin embargo, en Estados Unidos sí alcanza los 50 millones de dólares. Pero aquí en España, esta nueva vuelta de tuerca a la película tradicional, de Agárralo como puedas, pues no parece que haya cuajado mucho, ¿no? Tú tienes ganas. Yo aún así me apetece mucho verla, con Liam Neeson, me parece que es. Sí, Leslie Nielsen. No, la de ahora es con Liam Neeson. Ah, que sí, con Neeson. Ah, es un creo remake. Sí, estaba perdido. No, vale. Está bien que lo digas porque es perdón. Liam Neeson, Leslie Nielsen. Ahí, sí, sí, hay un poco de confusión ahí. Sí, sí. Y sí, Pamela Anderson, además. Ahí sale por ahí de nuevo. Uh-huh. Bueno, pues vemos un poco los reboots, los refritos aquí que suelen salir en la última hora de verano. Uh-huh. Y bueno, yo dentro de lo que es la cartelera de España, recomendaría La Romería, ¿no? Esta película de Carla Simón o Romería. Te iba a decir, no, la Romería, también. Romería. Eso es, porque además, sí. Romería de Carla Simón. Sorda y Sirat, la película de Carlos Laxe, van a la carrera de los Oscar. Uh-huh. Llegaron ahí a la final y una de esas tres va a ser la que represente al Estado español. Uh-huh. Allí en Los Ángeles. Yo no sé si tú tienes una apuesta o estás ahí un poco, que te da un poco igual. Bueno, me miras final, con cara de pues, no me siempre mucho. Siempre eligen la que yo no elijo, así que de paso tengo muy muy, muy mal ojo para la Academia. Sí. Sí, pero bueno. Antes te rayabas un poco y todo con los premios y dices, joder, no es la que vi yo, pero eso al final da igual, sí, ¿no? Sí. Bueno, luego tienes oportunidad para verla de nuevo, así que no, claro, no hay problema. Sí, sí, sí. Como decimos, esta película de Carla Simón, Romería, es el cierre de la trilogía esta que hizo durante junto con Verano de 1993 y Alcarrás. Y hace un poco ese cierre a la trilogía familiar que la directora pues hizo con este trío de películas, ¿no? Habla sobre su infancia, la influencia de las drogas, el SIDA y esas familias un poco... Bueno. Sí, yo estuve precisamente hoy leyendo una entrevista a los dos actores protagonistas y hablaban un poco, en este caso, como dices, sobre el temas de drogadicción, sobre el VIH, en aquella época, pues bueno... Imaginaos lo que era el tema tan tabú. Además, en el momento que tenías VIH, ya rápidamente pues eres un poco desviado, homosexual. No solo homosexual, ¿no? Sino que además estás haciendo cosas más raras todavía. Por suerte cambió un poco la perspectiva, pero sí que nos contaban los protagonistas de Romería que se le daba como un poco un nuevo giro, ¿no?, a esta temática, para no contar, me imagino, lo de siempre, su afán también de vender la película, claro. Sí, no, y también, bueno, pues que es que hay ciertas enfermedades que siguen con un estigma, a pesar de que ya en el primer mundo son enfermedades crónicas, pero sí que tiene un estigma muy grande la gente que lo padece. Sí, sí, sí, sí. Y también, Borja, nos dejamos de la semana pasada el segundo ciclo de cine y salud mental que va a tener lugar en Avilés y en Gijón y que comenzó ya el 4 de septiembre ayer hasta el 25 de septiembre en Gijón y también en Avilés, pues bueno, con películas un poco relacionadas con la temática. Y nosotros que estamos así muy pendientes sobre todo de películas que tengan pues carácter social, que ayuden a reflexionar, a pensar, ¿no? Que transformen un poco a la gente. Pues nada, la verdad que ojalá que tengan una buena acogida. Ya van por la segunda edición. Estaba bien igual antes de que acabe el mes poder quizás hablar con alguna de las personas que están encargadas de este ciclo, ¿no? Organiza la Consejería de Salud del Principado de Asturias y el Servicio de Salud, el SESPA, Colectivo Verde y Hierbabuena, que nosotros siempre, sobre todo con Hierbabuena, a través de los diferentes colectivos en los que estamos, pues tenemos ahí buen rollo, buen feeling. Sabemos que están haciendo muy buenas cosas, ¿eh? Sí, pues sería genial hablar con ellos y, bueno, sobre todo porque nos cuenten un poco cómo funciona el ciclo, con la manera de organizarlo y el impacto que tiene sobre la gente, ¿no? Y eso es. La visibilización de... Si ya hablamos antes que el SIDA tenía un estigma muy grande, pues la salud mental, pues... Sí. Que la salud mental es estar bien con uno mismo y estar tranquilo, pero también es gente con personas con esquizofrenia o personas con trastornos bipolares, que esos nos queremos cerca, que eso, claro, sí, sí. Eso llama mucho más la atención, ¿no? Sí, y sí, que sí. Es más... Y me gusta mucho que se haga en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones, el CEMAI, y en el Avilés, y en el Elaborar Cinemateca en Gijón, porque estoy un poco cansado, Borja, ahora que hablamos de ciclos de cine social, sobre todo, y yo lo siento, pero me voy a mojar aquí un poco, estoy muy cansado de ver que la gente proyecta de manera social en los cines Foncalada, en Oviedo. Estoy un poco cansado, porque no habrá sitios en los que proyectar, centros municipales, sobre todo, sabiendo ya, ahora que ha llegado, y sobre todo seguro que tienes algún amigo que te cuenta cosas sobre el cine Foncalada que no quiero oír, que no deja de ser una empresa, un negocio de un señor que quiere hacer eso, negocio. Y ahora mismo a mí me parece que hay mucha gente que está ahí poniendo cine y que no sé si es que mira para otro lado, pero a mí me parece que poner cine social en el Foncalada es como hacer un taller vegano en el McDonald's. Así, así te lo digo de sí, claro. Hombre, aquí, como siempre, la gente que nos escucha con una trayectoria pues sabe que nosotros somos muy partidarios de que el cine en los barrios, ¿no? Como antiguamente. Sí. Y para eso hay muchos centros ellos, del CNI y del Llano. Exactamente. Y ellos también, como cine, han recuperado han puesto unos cines también. Me acuerdo de interactuar con ellos a través de internet, pues cuando se cerró la Limerca, que sustituyó a los Hollywood. Es decir, pero bueno, por el sentido de un cine comercial para películas, pero no que eso sea el nicho del cine social en Asturias, sobre todo en Oviedo últimamente, que bueno, rasca un poco, ¿no? Sí, es un poco llama la atención. Sí, además estando como están en Oviedo, empiezan fiestas ahora, y el otro día, agárrate, Borja, escuchaba a la concejala que decía que claro, que en la herida tenía que haber conciertos de pago, porque claro, ella iba a la peluquería y pagaba, ella iba a la charcutería y pagaba, y yo me pregunto entonces cómo hacer gente para programar en los centros municipales o para qué la gente paga Hacienda, ¿no? Ya. Era un poco, o sea, decir esa frase de que estamos ahí en Oviedo es triste, ¿eh? Sí, no, pero ya vemos la vertiente que va cobrando San Mateo, ¿no? Desde que nosotros participamos en Pilón Folicia, las asociaciones de tanto la radio como otras muchas asociaciones para mucha temática social, cultural de Asturias, y eso al final vino la gran hostelería, que muchas veces dicen que es, bueno, no quiero echar aquí un... que tengan su nicho de mercado, ¿no? Pero que eso era algo muy beneficioso, incluso la gente era parte del alma, ¿no? El ir por los para las barracas y claro, tomarte algo. Eso es, y luego que hay una parte del dinero que todos pagamos que tiene que ir destinado a la cultura. Eso en otros países de Europa lo tienen muy claro, pero aquí en España yo no sé por qué. Cuesta. Es que cuesta mucho. Sí, la verdad es que a mí me dio rabia sobre todo verlo en el informativo y que esa señora no obtuviera réplica. Desde aquí, pues bueno, el altavoz que tenemos llega hasta donde llega, pero joder, es que de repente dijera eso de la charcutería y la peluquería. Y se pasara a la siguiente noticia como si nada. Ya. Me eso pareció es, tan, como tan penoso, ¿no? Ningunear los servicios públicos, ¿no? Y tanto la sanidad como la educación, que es lo más visible, lo que más se nos llena la boca con ello, claro. Pero también la cultura tiene que formar parte de... ¿Cuánta juventud está agradeciendo el bono joven para hacer cosas que igual con su nivel adquisitivo, poder adquisitivo, no podrían, ¿no? Es que la cultura enriquece, no de la manera que le gusta a los poderosos, la verdad. Pues nada, Borja, ya me he quedado a gusto con esta señora de Oviedo, pero bueno, nada, es lo que hay, a seguir luchando porque las cosas cambien. Poco más de actualidad, Borja, ¿qué estás viendo tú últimamente que te llame la atención? Sí, pues bueno, últimamente el otro día te dije que había visto la película de Robin Williams, Better Man, una película que pasó bastante inadvertida en el gran público, pues había un poco de batacazo en las taquillas, sobre todo aquí en España, que no tuvo mucha relevancia, pero sí que en Reino Unido probablemente hubiera tenido más aceptación. Y cuente un poco la historia. Es un biopic, para mí es de los mejores biopics que vi, incluso más que la de Queen y todas estas de Rocketman y todo eso. Me gustó más porque es muy original. El enfoque es que Robbie Williams, sí, a través de CGI, ¿no? Me imagino, uh-huh, siempre tiene pues la cara de un mono, ¿no? Es un mono, es un mono. Es un mono, porque él... A mí el concepto también me parece buenísimo. En muchas declaraciones él dice que en esa época que vivió de joven y tal, que se sentía así, ¿no? Un poco... Claro. Pues un poco marioneta en principio, además tampoco sin mucha cabeza, sin mucha autocrítica, con numerosos problemas con las adicciones, con el alcohol, con la cocaína, con incluso más cosas que se ven en la película. Y me parece muy buen ejercicio por su parte, de aceptación, de autocrítica y de afrontar. Mira, este soy yo. O sea, lo hace de una manera muy guay, sí, porque la película tiene un montaje, como suelen ser estas películas, muy dinámico, con escenas musicales súper bien llevadas, un CGI bastante que te acabas creyendo. Sí. Y eso, que en el fondo ves pues un hombre, pues como tantos artistas, ¿no? Que no tienen mucha cabeza y que les llega la fama de repente y no son quien a gestionar esa vorágine. Qué difícil es eso, Borja. Es difícil, es difícil. Es muy difícil. Sí, además, lo cuentan muy claro en la película. Dice, tú imagínate yo, un chaval de 15 años, claro, que llega ahí de repente todo, muy joven. No, que no sabes lo que quieres, ¿no? Con esa edad siquiera. Exactamente, sí. Bueno, sí. ¿Y quién sabe lo que quiere? ¿Y quién sabe lo que quiere? Sí. Hoy en día. Nada, Borja, yo no sé si tienes alguna serie. Yo el otro día te decía que estaba con En el Barro, a continuación del Marginal. Ya la he acabado con un resultado pues muy muy bueno, la verdad, bueno, con continuación, como tiene que ser. La gente es reticente, he estado tanteando. Claro, es una sociedad machista esta, lo es y mucho. Por ejemplo, la gente que le planteas que vea En el Barro, que es una película, como una serie como El Marginal, pero una cárcel de mujeres. No, por favor. ¿Qué dices, hombre? ¿Qué dices? Y ahí, pues la verdad es que espectacular, ¿eh? Pues, muy bien con Gladys, la mujer de Marito, que además... Últimamente nos estuvimos metiendo un poco en internet para buscar las biografías de las actrices, porque claro, es una serie que es muy dura también, y se trata todo con mucha naturalidad, los desnudos, la violencia, y luego entras a buscar y la mayoría de actrices que pertenecen a la serie, muy reivindicativas, sí, ¿eh? Sí, sí, dándole caña ahí al pequeñito. Sí, sí, sí. Pues precisamente... Y necesito, perdona Borja, no, te dejo ya, y necesito que me busques, me acordaba de ti cada capítulo, por esa cumbia rebajada, esos temazos, sí, necesito que me busques ahí un hilo, condúceme algo para llegar hasta ahí, que tengo ganas. Sí, es que la verdad es que la cumbia rebajada tiene un puntazo, sí, ¿no? Habíamos comentado cómo había surgido, no sé si fue en la zona de Colombia, que ponían cumbia y les iban muy mal los aparatos, y medir a la reproducción por un minuto que al tener tan poca batería o tan poca energía, pues iba a la mitad de tempo. Está María Becerra por ahí, que además de poner la música, la banda sonora... actúa también, y la verdad es que tiene un papel que está muy muy simpático, muy bien, muy muy agradecido, y bueno, nada, esperando con ganas. Hay también una colombiana por ahí, es la protagonista de La Reina del Flow, también una serie que tuvo mucho éxito. Sí, yo sí, la verdad que no la conozco, y la verdad que sobre todo este papel en El Barro, no recuerdo el nombre de la actriz, pero esa cadencia de voz colombiana, la que dijiste, que con lo que está sufriendo esa mujer también, porque tiene una hija que se cría ahí en el penal y tiene una cadencia de voz que te embelesa, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, ese ritmo colombiano, mi güey, tal. Te atrapa. Sí, sí, sí, está muy bien. Pues yo, siguiendo tus consejos, empecé a ver El Marginal. Ah. Y vi un par de capítulos, la verdad que no tuve mucho tiempo para ver más, pero sí que me gustó, y sobre todo la crudeza, ¿no? Y ves que los actores, son actores, claro, evidentemente, son hombres. Muy bien, o sea, espectacular. Y ese punto espectacular, eso, marginal, o sea, ves gente súper marginal, ese chaval con acondroplasia, sí, totalmente, con el triciclo por ahí, mía, luego el gordo que me decías tú, sí, el morcillo, el morcillo, que el morcillo, luego si buscas en el marginal hace un papel que es increíble, o sea, Santiago Segura queda a la altura del betún al lado del asco que da esta persona. Sí, sí, sí. Pero luego en la realidad, que yo he visto entrevistas y tal, es increíble ese hombre. Sí, sí, sí, lo tienes que buscar luego. Pues nada, seguiré con esta serie a ver si poco a poco. Sí, además se puede ver un poquitín entre películas o entre otras series, ¿no? Te ves un capítulo marginal como The Office también, ¿no? Bueno, al margen de esto, hablando del tiempo y esto, volví a jugar a videojuegos. Ah, estás con videojuegos ahora, sí, ¿eh? Sí, ojo, noche... que eso puede ser también otra sí. otra pata que alimente cinefagia. Sí, se estrenó, sabes que me gustan mucho los juegos de duros, de morirte y todo sí, esto, ¿no? Sí, sí, de superación, ¿no? Sí, sí, pues sí, estrenaron... Sí, para combatir la frustración. Eso es, eso uh-huh. es. Estrenaron esta madrugada, o ayer, el Hollow Knight Silksong. Sí. Que es un juego así, un Metroidvania muy chungo, que es la segunda parte y estoy un poco enganchado. Así que, a ver, el poco claro, además ahora tiempo ya no que tienes, tenga... No lo tienes que ir a buscar, lo descargas. Sí, lo descargas directamente, sí. Claro, en este caso lo descargas. Sí, sí, sí. Antes también se iba al videoclub a buscar el videojuego, sí, ¿eh? Sí, sí, alquilarlo. Uh-huh. Uh-huh. Que estaba muy bien. Sí, sí. Mira, la Reina del Fuego era Carolina Ramírez. Carolina Ramírez. Espectacular actriz también. Pues nada, Borja, voy a meter que en actualidad también un pequeño apunte... Tú, si te apetece, siempre uh-huh. pues me traes, me hablas un poco de videojuegos. Sí, bueno, ahí, está... Sobre la marcha, total. Sí, pero bueno. También tiene mucho que ver con el cine también. Además, hay mucho videojuego, hay mucho actriz y actores que se han metido a doblar personajes del videojuego. Y bueno, claro, un videojuego de ahora no es como el de antes, ni mucho menos, ¿no? Y es que esto, joder, es un juego que a mí me parece una. Película interactiva, casi un videojuego. Es una obra de arte, o sea, es como invertir en cultura, pero. Sí. La historia, el. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dicen ahora los modernos? El rol, ¿no? ¿Cómo es? Sí. El. No sé cómo lo dicen. El rule flow. No. Lo diré luego. Sí. El lore, perdón. Ah, el lore, es verdad. El lore. Es increíble, o sea, la imaginación, los movimientos, bueno, no quiero hacer publicidad. ¿Qué tal a tope? Este juego. Sí. Pues nada, Borja, vamos ya rápidamente, vamos a hacer una pausa. En este caso, mira, hoy no te tengo escenas preparadas, programa fresco, programa de verano, final de verano, principio de temporada, pero sin escenas hoy, porque estamos para disfrutar, tenemos muchas cosas. Y me lanzo a la piscina ya y voy a poner la banda sonora del clásico. Y en este caso, yo creo, espero que pertenezca, luego ya me corriges, pero hay un tema de Red Warriors que es espectacular. Vamos a escucharlo porque yo creo que viene muy bien ahora para empezar a entrar en materia en este cinefagia. Hoy no lo dijimos, Borja, es ya el 332, mamina mía, no, mamina 33, mía. Hoy, ¿no? ¿Eh? No es 33. 333, eso. Clásicos no tan populares. Ay, perdón. Con Borja Fernández. Con Borja Fernández. Borja Fernández, que nos trae hoy un clásico. Y yo tengo unas ganas de este clásico, Borja. El otro día, cuando no tuve ocasión de ver la película, esta vez, pero del fin de semana no pasa. Y la película es Tokyo Pop. Tokyo Bob, eso es. Qué una. Bueno. Pues esta película te la recomiendo fervientemente porque sé que te va a gustar. Es ese rollo de tranquilidad, ¿no? El buen rollo, el carisma que desprenden sus protagonistas, sobre uh-huh. todo ella, Carrie Hamilton. Sí. Y es una pasada, ambientada en ese Tokio de los 80. Cuenta la historia de una joven cantante de rock que no tiene mucho éxito. De hecho, está medio liada con el cantante de su banda ahí en Los Ángeles. ¿Los Ángeles? Sí, Los Ángeles. Y decide, pues, bueno, tras un desengaño tanto laboral como amoroso, dar un cambio de su vida y se pira para Japón, para Tokio. Y para ahí, Tokio. Pues, empieza un poco de nuevo, ¿no? Y conoce a un chico, interpretado por otro gran cantante, ¿no? Que, por lo visto, de rock, que yo desconocía, que es Diamond Yukai. Exactamente, que luego escucharemos también porque forma parte hoy de la banda sonora de este programa, como decíamos antes. Y bueno, ya te digo, últimamente... Aquí tiramos mucho para el Japón, ¿eh? Sí, sí, sí, tiramos mucho para el Japón, pero bueno, con... Pero gran desconocida esta película, sí. Estadounidense, uh-huh. del 88, siempre andamos rozando ahí el 86, 84, en este caso 88, y yo no sé cómo llegaste hasta ella porque para mí es bastante desconocida. Sí, yo y a mí me sonaba, a mí algo había oído de ella y me salió en recomendados de Filming, y le di para allá y vi la sinopsis y me gustó, la verdad. Uh-huh. Bueno, pues esta película se hace gracias a la remasterización que uh-huh. una asociación que tiene el Indie Collect, una asociación que tiene Carol Brunet, que es la madre de esta mujer de Carrie Hamilton, junto con Dolly Parton y Jane Fonda, hacen este proyecto de reconstrucción. Por lo visto, cogen películas dirigidas por mujeres y las que igual pasan un poco inadvertidas, esas caras B de mujeres, sí. y las reeditan en 4K, DVD y todo esto. Entonces bueno. le dan una segunda vida. Entonces esta película que de Fran Rubel-Cuzzi, que no sé si lo conoceréis mucho esta mujer, pero es la responsable de Buffy cazavampiros, la película, uh-huh. la de 1992. Solo tiene estas dos películas, pero bueno, tiene su importancia, ¿no? Dado la relevancia que tuvo posteriormente Buffy en la televisión de todo el mundo. Uh-huh. Entonces, bueno. Sí, sí. Es un buen proyecto de estas mujeres que bueno que se apoyen ese ejercicio de solidaridad. Sí, la verdad que sí. Además, bueno, se aprovechan fechas claves. En este caso era el 35 aniversario de esta película cuando fue restaurada. Y la verdad es que, joder, increíble, ¿eh? La propia, le tuvo que hacer especial ilusión a la madre de Carrie Hamilton, ¿no? Sí, que era además protagonista de Fama. Sí que no me da cuenta, sí que cuando la vi me sonaba un poco la cara, pero ahí Carrie Hamilton, uh-huh. bueno, hizo varias cosas, o sea, sí. trabajó bastante y tal, y uh-huh. eso, pero uno de los papeles por los cuales es más recordada es por Fama. Sí. Desgraciadamente, en el 2002 falleció bastante prematuramente a causa de una neumonía, me parece. Hostia, qué complicada mal. Y uh-huh. eso. Y su madre también estaba ligada al mundo del espectáculo, era una famosa cómica ahí en Estados Unidos, y ¿sí? entonces, bueno, se juntó con estos dos mujeres esta asociación para sacar a luz este trabajo, que además ella tiene un carisma, tiene una sonrisa que te llena la pantalla, ¿no? Sí, sí. Además, bueno, esta restauración, ahora, yo no sé en qué plataforma tuviste acceso a ella, Filmin. En Filmin, sí. Pero luego también en su día, en el 2023, hace un par de años, tuvo estreno ahí, pues en la Cinemateca de Los Ángeles, en Nueva York también. Uh-huh. Y además, también dar la posibilidad de está muy bien, pues estos reestrenos que además tengan pues ese componente de trabajo que tuviste, en este caso, rescate de cine hecho por mujeres, está muy bien, pues bueno, de cara a las programaciones de cine que ahora mismo hay que uh-huh. hay que hacer volver a la gente al cine, y bueno, yo creo que de esta manera también es un camino. Sí. Además, bueno, además la historia, como tú decías antes, también pues una historia que tiene unos personajes carismáticos, la música de por medio que también ayuda mucho, entonces yo creo que tiene todos los componentes para que vuelva a retriunfar. Sí, sí, además eso, los protagonistas, mucho carisma, y además Wendy, la protagonista, intenta empezar de nuevo en Japón y ve lo duro que es, se ve mucho, o sea, de una manera igual un poco naif, un poco así sí. de puntillas, pero sí que queda latente un poco la diferencia de clases entre los extranjeros y los japoneses. Sí. Se ve también lo que hablamos fuera de micro sobre la visión de la prostitución en sí. Japón, que bueno, ahí está muy normalizado, y de hecho la protagonista trabaja en un Ellos lo llaman, en la traducción dice como un club de alterne, sí. Pero lo que hace es una chica de... no tiene sexo, es... simple, es acompañar a personas en el karaoke. Sí, o sea, es una visión muy muy diferente a la que tenemos los occidentales de todo eso, ese mundo tan tan dañino y tan turbio, ¿no? Sí. Vamos a hacer no una pausa, sino vamos a escuchar el tráiler precisamente y lo escuchamos en versión original. Y esto me vale para anunciar que escuchamos tráilers aquí muchas veces en versión original y la radio, desde hoy, Borja, tiene además un programa en inglés. O sea, que toda la gente que echa de menos de vez en cuando o que quiere practicar tanto en los trailers a veces de nuestro clásico no popular como todos los domingos, todos los viernes a las 12 de la mañana con el nuevo programa de la radio Soul Session, pueden hacerlo y bueno, pues al final, enfrentarse a los idiomas. El otro día no sé quién oía decir, digo, claro, es que la gente que se enfrenta a los idiomas, claro, que con el asturiano que tenemos también mucha implicación y hay mucha gente por rancia que le cuesta, es un poco por complejo, ¿eh? Porque ¿qué hay de malo en hablar muchos idiomas? O sea, eso enriquece, ¿eh? Enriquece. Vamos a escuchar el tráiler de Tokyo Pop. Hope you meant it when you said wish you were here, cause I'm coming to Japan. I was supposed to visit my girlfriend here, and she went and she moved to Thailand. You're gonna have a great time here. They love blonde. Look, I've only been in Japan a little over 2 weeks, 16 days, really. I'm a singer, rock and roll, like you, right? Sure. Can you take a drink with me tomorrow? Okay, okay. Okay? Sure. Cheers. I'm fine. You're really easy to talk to. Anybody ever tell you that? Hiro, I'm so confused. I don't want you to go. I'll always be the gaijin, the freak. Can you sing with me? Come on. Joder, el logotipo de la película, lo que es el cartel principal, da para una camiseta muy guapa, ¿eh? Sí, sí, está Tokyo muy guay. Mira, podemos la tipografía para cinefagia, ¿eh? Sí. Algo va a ser así. ¿Verdad? Sí. sobre todo me llamó mucha atención de esta película eso, la cultura japonesa, en el sentido de que ellos idolatran de una manera u otra la música y la estética rockera americana. Entonces ven a esta chica llegar de ese mundo, hablan incluso de fondo de Billy Idol y bueno, algún famoso rockero. Claro. Y es lo que dicen, ¿no? El Yiyain, o lo dicen en el tráiler, ¿no? Que es que va a ser la friki. Ellos la toman a ella como americana, como un reclamo, como algo exótico, ¿no? Sí, sí. Está muy bien porque además viaja desde Nueva York, Borja. Sí. No es desde Los Ángeles, es desde Nueva York. Nueva York, sí. Y se muda a un albergue juvenil para Gaijin. Es la palabra que... Gaijin, sí. Ese es como un extranjero. Para extranjeros, exactamente. Sí, albergue para extranjeros. Sí, no sé si tiene alguna connotación peyorativa, pero sí. Ajá. Que... Bueno, utilizan un poco esa condición de occidental para aprovecharse, ¿no? Y ahí hay cosas que no le acaban de encajar. Sí. Y también está muy bien porque hace referencia a la Segunda Guerra Mundial de muy pasada, una escena que me gusta mucho con el abuelo, el protagonista está con el abuelo. Claro, sí. Y dice cómo la música les ayudó a pasar ese tremendo bache que tuvieron, ¿no? Sí, sí. Como a mucha gente, ¿no, Borja? Cuando tienes un día así un poco torcido, de repente te pones... No sé si era muy frívolo llamar a la Segunda Guerra Mundial y lo que se dio un pequeño bache, ¿no? Pero... Pero bueno. Se entiende. Sí, sí. Se entiende perfectamente. No quiero quitar importancia. Y su importancia, yo creo que relevancia a lo largo del tiempo, me recordó mucho a La La Land, en el cual dos personas con mucho talento... Sí. No quiero hacer muchos spoilers, tienen que decidir, tienen la dicotomía entre elegir entre su relación más o menos idílica, bonita, o cada uno seguir su carrera por su camino. Eso es. Y también tiene su referencia también, como no, en Lost in Translation, ¿no? Esa peli que todo el mundo que nombra el Tokio actual, pues ya. Pues la hace referencia, sí que tiene mucha... Ya te hiciste un ciclo, Borja, en un momento, ¿eh? Sí, sí, total. De repente ahí ya pusiste tres películas para sí, engancharla una con la otra. Un 2x500, 3x500. Un 3x500, sí. Pues la verdad es que sí, además una pareja diversa, además, Borja, ¿eh? También. Sí, diversa y además, jolín, está muy bien ciertos aspectos que tocan cuando hay una escena en concreto en el cual la primera que están yaciendo, digamos, pues el tío pues tiene muchas prisas. Y dice, no, calma, oye, relájate un poco, amigo. Está pues muy bien, está muy bien. Cómo marca el límite. Cayendo muy un poco bien, en el cliché, se lo estaba haciendo un poco a la japonesa. Sí. El otro dijo, calma. Sí. Entonces, bueno, una película súper recomendable, súper buen rollera, pese a que si profundiza, así que tiene sus claroscuros, pasa muy bien el tiempo por ella. O sea, es de. Tú cierras los ojos y tanto el montaje, la estética y la música viajaron el tiempo hasta el día de hoy y sin ningún problema. Sí. Y bueno, después de ese, ¿cómo dices esto? ¿Cómo lo llamaste? A la guerra. Ese pequeño bache. es una coproducción entre Estados Unidos y Japón. Sí. Que ahí, pues en ese pequeño bache, mucha de la culpa la tuvo Estados Unidos. Sí. Precisamente. el protagonista, este Hiro, el que hace el Diamond. No me acuerdo cómo se llama. Diamond Yukai. Tiene un papel en Lost in Translation también. Ah, también sale. Sí, sale. Sí. Es el director del anuncio de whisky que hace. Joder, ahí mezcla, ¿eh? Ahí mezcla, Pues nada, no solo es un clásico no tan popular, sino que es una recomendación pues de una serie de tres películas para ver en un fin de semana o en lo que apetezca. Y luego también, sobre todo, nos apuntamos, Borja, ese colectivo, ese Indie Collect, ¿no? Que recupera cine hecho por mujeres y al que le seguiremos la pista para ver qué podemos ir sacando de ahí, porque también vamos a encontrarnos muchos clásicos no tan populares, seguramente como este, el de hoy, el de Tokyo Pop. Sí, la verdad que no me dio tiempo a mirar mucho sobre este colectivo, pero hay numerosas películas que llevan este sello y que son a reivindicar, ¿no? Porque al final nos hacen el trabajo, rescatan ellos clásicos y nosotros los traemos aquí. Sí. Pues nada, Borja, hacemos otra pequeña pausa, estamos ya a mitad de camino de este Cinefagia 333, seguimos aquí en Radio Crash en Sesión, en directo, viernes por la tarde y a través de la web, en los podcasts, cuando os apetezca, en Radio Cuca, Radio Almaina, en Radio Espiritón, para Radio Trama, Radio Gallinera, Radio Guiniguada y Radio Pra en Nava. Qué buena película, Borja, ¿eh? Quedo contento todo. La vas a disfrutar. El contenido, además, de tener un contenido que sabes tú y dices tú, ¿qué veo? Pues lo que dice y además, Cinefagia. Y además, es muy para época, ¿no? Porque eso se acaba el verano. Sí, también. Comienza tal. Entonces, bueno, es etapas que cambian. Sí. Exactamente. Está muy bien. Vamos a escuchar precisamente a Carrie Hamilton con el tema que ella misma canta en la película, Hero's Song, la canción de Hero. Y luego nos vamos al debate, Borja, al kumite. Al kumite. Peace of mind, back in the place where I belong. And I will never forget the way you made me feel. You set me free with a loving touch so real. The way you held up, you meant to catch my fallen soul. Oh, hero, you love me just enough to let me go. Kumite. Le queda bien, le queda bien. Me da pena, Borja, hoy no poner el Suspiria, Ya. Pero la verdad es que la banda sonora de Bloodsport, este tema que es Kumite precisamente, Que yo pensé que decían Kumite, pero eso no, es una película, ¿eh? En la que cantan, esa que te dije yo que había que poner, y no esta. Ah. Pero bueno, esta queda muy bien también, ¿eh? Ah, puede ser entonces que esta no vaya a ser la definitiva, ¿eh? No, esta vale. Puede sonar de fondo muy guay, queda de... Bueno, pero... pues que vamos a empezar diciendo que a ti se te ocurrió una nueva sección, que yo te di el ok perfectamente, pero que en vez de prepararla y traerla, sí, venimos aquí a hablar de ella un poco, ¿no? Sí. En plan de cómo lo vamos a hacer. Pues esto es cómo lo vamos a hacer ahora, ¿no? Esto es el making of. Bueno, la canción no es esta, vale, bueno, ya la cambiaremos. Esta queda muy bien también, ¿eh? Queda bien. Esta la metemos pero queda de fondo, de seguido. Sí, de fondo. Queda seguido. Vamos a enfrentar a dos grupos o a veces también una persona, ¿no? Puede ser, sí, también, ¿no? Sí, un protagonista. Sí. Igual, yo sé, Stephen King contra Pérez Reverte. Por ejemplo. Sí, vamos a hacer así. Sí. En este caso son dos películas muy cercanas en cuanto a estilo, porque tratan más o menos lo mismo. Claro. De hecho, una de ellas fue acusada de plagio, dudando esto como la primera. Ah. Y por eso queremos un poco enfrentarlas. Es que hay muchas cosas que pueden entrar en juego, para decantar la balanza. En este caso, Borja, tenemos a los Goonies y una pantilla alucinante. Y yo te tengo ahí puestas unas cosas en plan carta de juego de estas de enfrentar, que también, como decimos, lo estamos preparando ahora, ¿eh? Esto es una sección que estamos preparando, que vamos a hablar de la habilidad, de la debilidad, de la fortaleza. Eso es muy de emprendedor, las DAFO, el DAFO, ¿no? Que se suele decir corazón, valentía, resistencia, y luego un poco de vida real también, Borja. Porque la vida real también igual puede importar un poco, ¿no? Aquí, bueno, pero... separar la obra del artista igual también se puede valorar, ¿eh? Sí. Hombre, si de repente tú eres, como los que te decía, las actrices del marginal, y luego resulta que en la vida real le metes caña a Milei, pues entonces ahí ganas puntos. Ganas puntos, sí. Pero si luego de repente dices que no quieres mezclar el cine con la política, cuidado, como los corredores de la vuelta a la madre que los parió, pues entonces ahí ya pierdes un poco, ¿no? Sería un poco eso, ¿no? Sí. Y luego armamento también. Te he metido armamento ahí. Sí. Acordándome de, por ejemplo, Data, que maneja un poco de gadgets, pues entonces también te lo he puesto, ¿no? Bueno, pero aquí tienen también algún conjurillo por aquí guay los de, claro, la pandilla, ¿eh? Sí. Es que la verdad es que yo creo que no va a haber un enfrentamiento tan guay como el de hoy, ¿eh? Sí, hoy, hoy está muy bien. Fue las primeras películas que cuando pensé en la sección, pensé en estas dos películas. Sí. Claramente. Bueno, también vamos a tener feminismo también, ¿eh? También. Porque aquí tenemos, por los Goonies, a Mickey, a Brandt, a Gordy, a Bocazas, a Data y a las dos mujeres, Andy y Steve. Sí. Que la verdad que aun estando, se les meten bastantes palillos. Sí, de hecho, yo una de las cosas que critico mucho esta película, he visto después de mucho tiempo, pues eso, ese papel estereotipado, ¿no? La mujer frágil que se desmaya en las películas. Sí, cosas. Y que quiere el beso del protagonista, ¿no? Sí. Sin embargo, en una pantalla accidente hay una hermana pequeña, digamos. Eso es. Que más que mujer es hermana pequeña. La persona que te está molestando constantemente, que la quieres que se intromete en tu grupo de machos alfa. Típico hermano o hermana que tus padres te calzan y dicen, llévatelo, que me está dando mucha brasa, tienes que ir a alguna. Tú... En este caso, en la pandilla tenemos a Sin, Chris Ha, Patrick, Horas, Rudy y Eugene. Esos son los Eugene es el hermano pequeño, sí. Exactamente, los componentes de tal. Y entonces, por ejemplo, Borja, aquí ya lo hemos hecho otras veces. Sí. Yo además como diseñador gráfico, tú como enfermero igual menos, pero tenemos la IA ahí tocándonos a las puertas. Pero sí que es verdad que depende cómo la usemos. Y en este caso, no es que vayamos a hacer el programa, sobre todo esta sección, tirando de IA. Pero sí que es verdad que está bien preguntarle a ver qué dice la IA y luego nosotros... pues un poco que sobre eso desarrollamos. Y nos dice Borja de mano algo que es evidente, que es que la gente, los niños y niñas de pandilla alucinante se enfrentan a elementos sobrenaturales y los Goonies no. Es un punto a favor, sobre todo porque rescata... Ya lo hizo Buenas noches a los monstruos, ¿no? En su época, ¿no? Pero también aquí hace su versión, que coge a los monstruos clásicos de la Hammer Y ya, a la margen de también aparecer gente como Drácula, como el hombre lobo, como el monstruo del pantano, como, bueno, numerosos animales, ¿no? Monstruos de clásicos, surgen también, pues, por ejemplo, Van Helsing. Uy, a ver, ¿qué me está llamando? Sí, una vibración ahí extraña, de Santander, notaba, ¿eh? De Santander, nada. Sí, la verdad es que Borja, sí que es verdad que en contraposición, yo creo que cada uno tendrá un poco su parte. Yo tengo que defender un poquitín más a los Goonies. Sí que es verdad que muchas veces hemos hablado aquí que la vida real supera el terror, ¿eh? Sí, sí, sí. Y a la gente de los muelles de Goon la iban a echar de casa. Y eso, claro, da mucho miedo. Eso duele, ¿eh? Eso la, duele. La gente de una pandilla alucinante, pues que se sepa, el barrio seguramente iba a acabar un poco mal el barrio, pero nadie les iba a echar de casa, ¿eh? Pero también tiene su parte de reivindicación aquí en una parte alucinante. Hay una escena en que van a ver al llamado ogro alemán. Sí, correcto. ¿No? Que sí. Dice que en un momento dado le explica cómo funciona, ¿no? Que una vez cada 100 años las fuerzas del mal se abren un vórtice donde aparecen, sí, y luchan y todo esto. Y llega un momento que dice, como tú dijiste antes, no todos los monstruos están en las películas ni en nada, ¿no? Entonces cierra la puerta y se ve un grabado que estuvo en un campo de concentración nazi, ¿no? Este grabado de los, sí, de los judíos. Yo creo que estamos dando justo en la clave de lo que quiere ser esta sección, porque yo te he tirado ahí una contra, sí, y tú te has defendido cuidado, muy bien, ¿eh? Cuidado, cuidado. Cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Fortalezas también de los Goonies, Borja, por ejemplo. Yo pienso también, como aquí bien dice la IA, es muy fácil esta pregunta que le hemos hecho a la IA, ¿no? Por ejemplo, aventureros, capacidad de resolver acertijos, buscar el tesoro, mapeo, que eso es muy difícil. Y luego también se ve que entre los niños se forja una gran amistad, mucha lealtad, ¿no? Sí, sí, sí. En contraposición a Peña de Luciente, ¿qué tienes que decir? Yo, mira, pues tengo que decir que son un grupo de amigos amantes del terror, del oculto, y aparte que tienen muchos conocimientos sobre ello. Yo diría que en esta, visto con un poco de perspectiva, un poco la visión del adultocentrismo, ¿no? Que ellos intentan decir que hay una momia en mi armario y los adultos no le creen, lo toman a mofa, ¿no? ¿Sí? Esa visión tan adultocentrista. Bueno, volvemos a lo de antes entonces también, sí, que no solo es no solo combaten contra el terror real, sí, contra esos monstruos, que yo estoy de acuerdo también tuyo, que es como muy de personajes de leyenda, ¿no? Muy mítica, muy friki, y ellos les une eso, ¿no? Pero en este caso también tiene esa reivindicación también, que antes hablábamos de reivindicaciones reales. Sí, y además las referencias de los monstruos de la Hammer, por ejemplo, otras referencias muy claras, como en el año 87, que esta película, sí, llevaba la camiseta de Stephen King Rules. Claro. Oye, está muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Sacando un poquitín, ahora no, claro, años después. Sí. Alguien ve la película y dice, bueno, claro, después de tropecientos libros, pero de aquella... me gustaría a mí mucho estar en aquella época y ver lo que se hablaba realmente de Stephen King, seguramente en círculos muy alternativos, ¿no? Sí, porque ya daría el petardazo no con Carrie. No en la estantería del hipercore como ahora. Sí, con Carrie o con El Resplandor sí que dio el petardazo, pero bueno, no tenemos una idea tan formada de lo que era la figura de Stephen King. Sí, y sí, que sí, y sí, que salga una persona con o sea, un niño con esa camiseta, hay que decir, claro, mucho. Sí, sí, era estaba dando un golpe encima de la mesa, ¿no? Uh-huh. En este caso, a nivel de... Claro, tú me estás hablando, estamos hablando de un escritor de culto, películas de culto, múltiples referencias. En este caso también la historia gira en torno a, pues eso, hace un homenaje a la Hammer, ¿no? Con todas, sí, esas estrellas también. En cambio, los Goonies, aunque sea un poco tirar sobre mi propio tejado, tienen menos pues ese punto de, no sé si nostalgia o de... Claro, ahí está la referencia al pirata, a las historias de pirata también. Sí, pero yo creo que pero tampoco tienen ahí... Es un punto más infantil, más de aventura, es una aventura más infantil. Esta película hay momentos que llega a dar miedo, ¿no? El Drácula interpretado por Duncan Reger me parece uno de los Dráculas más, sí, enigmáticos y más carismáticos de la historia del cine, ¿eh? O sea, sí, ya te digo, cuando hay una escena que haya una explosión, un accidente o algo así, y hay un foco que en blanco que le ilumina la cara, y con esas facciones tan marcadas de Duncan Reger, que es impresionante. O sea, a mí de pequeño me acojonaba, vamos. Los Goonies pueden ser unos protagonistas mucho más estereotipados cada uno. Tampoco creo que tenga ningún perfil ninguno de los que destaquen en la clase, ¿no? No, claro. Y en este caso la pandilla alucinante, pues tampoco, pues son así, pues eso, pues sí, muy, muy introvertidos, ¿no? Sí, más de sus cosas. también haciendo piña, esa casa del árbol también, ¿no? Eso es, y también las figuras, sí que hay estereotipos, como no, en estas, en este tipo de películas, ahí sí. Está el matón, el chulito, ¿no? Claro. El que luego está, pues eso, el más inteligente. Otra referencia que me llama mucha atención, por ejemplo, es que suben al tejado para ver el autocine de allí. La picaresca. Y ven, no sé si es Viernes 13 parte 8, y ellos lo dicen como una exageración, y vemos que la realidad, con el paso del tiempo, sí. Ya pasamos la 8 con creces, ¿no? De Viernes 13. Sí, sí, sí, sí. Y hay una conversación con su padre que dice que siempre vuelve, siempre vuelve. Es que siempre. Es lo mismo siempre, pero es que sí, siempre sí. Vuelve. Siempre igual. Y luego, como te decía antes, Borja, a nivel de armas, por ejemplo, ¿qué maneja la pandilla alucinante? Porque todos sabemos, yo creo que los Goonies sí que tuvo más éxito, ha llegado más al gran público que una pandilla alucinante, entonces todo el mundo se ubica y sabe que, por ejemplo, pues Bocazas era especialista en entablar conversación, en arriesgarse, que es muy difícil a veces también, que hay que tener un talento, echarle cara. Teníamos a Data con sus gaches, su puño que le salía del pecho, los Nike que desprendían aceite y todos esos inventos. Pero una pandilla alucinante... ¿Qué armas tiene? Bueno, pues tiene una de las escenas más, yo creo que mejor hechas de preparación, ¿no? Tipo el equipo A. Cogen balas de plata para acabar con el hombre lobo, hacen estacas de madera para acabar con el conde Drácula. Sí. Tienen pizza de ajo. Pizza de ajo, ¿eh? Horas que tiene una pizza de ajo para tirársela con Drácula porque tiene aversión al ajo. Porque en los dos grupos hay una persona que tiene tendencia a comer mucho, ¿no? Sí. Gordy, ese punto, otro lado ese punto es sí, ahí... un poco de gordofobia ahí en la época. De hecho, Horas falleció, o sea, el actor que interpreta Horas falleció prematuramente, muy joven. Muy joven, ¿eh? Y se murió, sí. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pues yo creo que esa escena es brutal, además con una banda sonora muy guay también, la pandilla alucinante. Sí, yo creo que la pandilla alucinante está ganando un poco, Borja, pero en la que gana totalmente es la juventud, con este análisis. Sí. Y pues eso, ese desprecio que se tiene muchas veces por los niños, porque luego también hay aquí una parte, tú decías que no les hacía mucho caso, tengo un monstruo en mi armario, quédate un poco... Pero estar pendientes de los niños, ¿no? No en plan de, claro, quejarte de ellos, pero no estar haciéndoles mucho caso y luego que ellos se estén buscando así un poco la vida, ¿no? Pues también yo creo que en este caso está perdiendo la adultofobia un poco. Sí. Pues bueno, al final yo creo que nos quedó una batalla muy light, que somos muy benévolos con el uno con el otro, pero sí que son dos películas para disfrutar. Pero yo me quedo... Tú te quedas con la pandilla alucinante, ¿eh? Es que además, jolín, tiene la frase del hombre lobo no tiene pelotas. Sí. Tiene escenas gores. Hay una escena que al hombre lobo le ponen dinamita y lo estallan. Y luego se recompone en pedazos. Esa escena me parece también brutal. Es un poco más adulta en este caso, ¿no? Por eso decías que los Goonies era más fuerte, más infantil. Sí, igual más 12 o así, pero... Sí. Pues nada, ahí queda este primer enfrentamiento, Borja, este primer comité. A mí me gustaría, con el tiempo, hacer unas cartas también, ¿no? Con esas habilidades, con esas armas, esas fortalezas. Estaría guay, ¿eh? Sí, unas cartas de cinefagia y luego las vendemos y dinero para lo que sea. Pero sí, estaría bien. Pues la verdad es que ya te dije en su día que me parecía una idea buena y aquí hablando ahora contigo, pues la verdad es que está guay ponerse un poco reflexivos porque al final, mira, van saliendo también cosas de los dos grupos, ¿eh? Sí, sobre todo son películas que yo creo que fueron generacionales, ¿no? Que todo el mundo más o menos nuestra edad las vio y que pueden, bueno, pues también ser partícipes, ¿no? Tomar parte de, o sea, ponerse en un lado o en otro. Eso es. Y luego al final, es verdad que la pandilla alucinante, ¿puede ser que tuviera un árbol al que las mujeres no podían subir? Sí. También, ¿eh? Estaba eso, que bueno, que lo que decíamos antes. Ahí la verdad, y yo creo que si analizamos clásicos, van a ser prendiendo siempre las dos partes. Porque por una parte veíamos el reflejo de la mujer en ese papel de la mujer, queríamos, y por otra parte no dejar participar a la mujer en tu grupo, ¿no? Sí, pero también esa visión adolescente también de la mujer como bueno... Como temerosos de ellas. Temerosos, también. ¿No? Sí. Un poco, sí. Pues un poco lo que es el machismo. Objeto lo que es, de inalcanzable también. Lo ¿no? que es el machismo también, ¿no? Sí, un poco sí. El miedo a algo, no sé, iba a decir superior, ¿no? Pero bueno, a algo que tiene mucho poder, como es el poder femenino. Y no una persona como un objeto inalcanzable. Sí. Mira, yo en una de las proyecciones últimas de Musoc, una película vasca sobre unas mujeres que estuvieron prisioneras hace tiempo y tal, y la protagonista hablando de esto que dices del miedo y el respeto, que en 2018, que fue cuando fue el gran 8M, que se paró todo y decía, todo el mundo lo considera aquello como una gran victoria del feminismo, ¿no? Pero también fue cuando ellos se dieron cuenta del poder que tenían y de repente consiguieron o empezaron a revertir pues todos esos avances que habían conseguido las mujeres o que estaban consiguiendo. Y entonces fue como el pico de la montaña, pero luego otra vez abajo. Por eso que estás diciendo tú, Borja, del miedo de eso. Entonces aquel 2018 yo creo que los hombres se acojonaron, sí. Las grandes esferas compuestas sobre todo por eso, patarcado y todo eso, pues yo creo que ahí se acojonó un poco eso, así que mira, oye, para mucho ha dado el comité este hoy, ¿eh? Sí, sí, da más que la peluquería para nosotros. Más que la peluquería. Sí, sí, como no tenemos peluquería. Claro. Sí, sí. Pues nada, Borja, casi la hora de programa, además, mira, cerrándolo perfecto, casi llegando a la hora, poniendo el último tema hoy de nuestra banda sonora, que es la banda sonora del clásico no popular de Tokyo Pop, la película de 1988, y yo aquí tengo he buscado y he encontrado pues temas, aparte de Red Warriors, Carrie Hamilton, como decías también, Diamond Yukai, nos vamos a despedir precisamente, creo que es con él, viendo, con una actuación en directo que creo que es de la propia película. Y luego yo no sé si, porque ahora mismo me salta, es tan clásico no tan popular que encontrar una lista de canciones es muy complicado, y me salta pues a otras canciones. Estoy viendo por aquí a Olivia Newton-John, a Alexi Brothers. Yo no sé si te suena alguna, a Lionel Richie. No, no sale en la película. No sale, ¿no? No, no. ¿Tú, no sé si recuerdas algún mítico por ahí de alguna canción que reconozcas? Y no, era más original. Sí, ¿no? Sí. ¿Tal cual? Sí, sí, sí, sí, sí. Pues nada, ponemos estos cuatro temas que, como digo, sonaron hoy y son ellos mismos cantando. Menos Red Warriors, que escuchamos al principio, pues la propia Carrie Hamilton y Diamond Yukai, pues poniendo voz y música a este programa de hoy, a la película también, y poco más que decir, Borja. Pues poco más. Y que nada, para cualquier cosa, y si tenéis a alguien, algún oyente, nos quiere mandar un versus que quiera que hagamos, pues nosotros encantados. Muy bien. Que escriba a facebook.com/cinefagfm, @cinefagfm para Twitter, Instagram. Exactamente. Bueno. @cinefagfm es, por suerte, lo que todo el mundo puede buscar en la red, en cualquiera de las redes, y a través de un mensaje, en el mismo blog también, a la página de Radio Crash, radiocrash.org, a donde quiera que nos mande y que nos diga. Nuestros teléfonos personales también valen, Borja. Sí, sí, también. Porque aquí no tenemos teléfono del trabajo. Y que nos digan a quién quieren enfrentar, o qué ellos piensan también, a quién quieren enfrentar y cuáles son sus argumentos, sus debilidades y fortalezas, ¿no? Y sus argumentos. Pues nada, ¿ya le echaste un vistazo al Letterboxd? No, todavía no. Hasta ahí me pondré a ello. Esa lista. Pues nada, nos despedimos con este tema de la banda sonora de Tokyo Pop y nos escuchamos, como sigamos así en racha, Borja, y igual hasta la semana que y todo, ¿eh? Mira a ver. Cuidado con nosotros. Enganchamos tres seguidos, cuidado. Que estamos a tope. Bueno, que paséis buena semana y nos vemos. Chao, chao. Un saludo, chao. Parece euskera, tío. Oreta chino yesterday. Mujakini warai aeta ano koro ga imasara natsukashii omae ni au tabi senaka awase no my heart kono mama kono basho ni itakatta no ni nari mo kamo kawatte ku. Oh, I don't wanna let you go. I just wanna let you know. Ah, koware sou kono mune ga. Because I love you. was born and let you know いたずらさ運命は Oh, I don't wanna let you go I just wanna let you know Oh, my だけに歌いたい Because I love